Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Eguardión, buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala. Mañana de lunes. Mañana fresquita, parece que de tiempo seco. De momento no vemos el sol, hay muchas nubes bajas, pero el Servicio Vasco de Meteorología apunta a que vamos a ver el sol. Vamos a ver si llegará al mediodía, será al mediodía, será media tarde. Bueno, hoy y mañana, porque parece que a partir del miércoles llega, nos va a tocar un frente por ahí, que vamos a tener algo de lluvia. Las temperaturas se van a mantener no muy frías, pero sí, a primeras horas, en algunos puntos del interior, se van a producir algunas heladas. Como saben, en los últimos tiempos se habla mucho de empleo, es la principal preocupación, el empleo y la crisis económica de los ciudadanos. Y en el Ayuntamiento de Llodio se ha hablado también mucho de este asunto, de la creación de empleo y sobre todo para las personas mayores de 50 años. Se ha hablado de la posibilidad de que la posibilidad de crear una empresa o de que el Ayuntamiento contratase directamente personal no era posible. Y bueno, vamos a ver cómo van las cosas, qué mejor que para saberlo preguntar. Salir de dudas, vamos a preguntar. ¿Qué mejor que hablar con el concejal de Función Pública, Íñigo Martínez Cerrillo, al que tenemos al otro lado del teléfono? ¿Qué tal, Íñigo? Verdín. Bueno, pues tenemos que preguntar sobre este asunto de la inserción laboral o del, en fin, de esa posibilidad de que el ayuntamiento no puede contratar personal o personas. Uh-huh. y ya se lo dijo usted en el pleno que se iba a hacer a través de Sartu. Uh-huh. La utilización de esa partida de 90.000 euros que están reservados en el presupuesto de 2012 para incentivar el empleo, ¿no? Sí, eso parece, o sea, como bien comentábamos el día del pleno, pues bueno, ya lo habíamos comentado varias veces anteriormente, la contratación directa por parte del ayuntamiento pues no es posible. Y pues bueno, en ese intento de dar una solución, porque lo que sí que teníamos claro era que esa partida tenía que ser para empleo, y dentro del empleo, pues desde el equipo de gobierno lo queríamos dirigir hacia un sector pues que tiene grandes dificultades, como es atender a los mayores de 50 años, algo que bueno, pues en Llodio no había habido ninguna iniciativa anterior parecida, y bueno, pues queríamos impulsarlo. Teníamos el problema este de la imposibilidad de contratar directamente, y bueno, pues mirando varias opciones, entendíamos que la más posible o viable era a través de hacerlo pues vía empresa de inserción social. Nos pusimos en contacto con Sartu. Salió un proyecto que tenían en marcha y bueno, pues necesitaban un socio más, y bueno, pues nuestros 90.000 euros pues parece ser que van a poder servir pues para poder poner en marcha ese proyecto, en el que, como comentábamos en el pleno, pues daríamos solución a 8 personas de la audiencia. En principio, el proyecto en su globalidad es para 16 personas, 8, según parece, pues serían de la zona de Gasteiz, para trabajar en los montes de Gasteiz, y los otros 8 restantes pues serían de gente del audio. Y bueno, pues nosotros lo vamos a enfocar a mayores de 50 años. El programa sería un programa de los tipos de formación y empleo, en el que los primeros 6 meses pues estarían dirigidos a formar a estas 8 personas pues en temas diversos de forestales, digamos, limpieza de montes, adecuación, todo este tipo de cosas, que por cierto a nosotros nos viene muy bien porque, bueno, pues era una de las opciones que veníamos trabajando hasta la fecha y que, bueno, pues eran varios de los planes de empleo que estábamos realizando y que, bueno, pues con la eliminación de las ayudas y demás, pues se quedaba pendiente. Como nuestra zona es rica en montes y además es una de las posibles fuentes de ingreso que vamos a poder tener para años posteriores, pues entendíamos que era una posibilidad para compensar esa falta de ayudas que íbamos a tener de programas de INEM que teníamos anteriormente y bueno, y dar solución a esa partida de 90.000 euros y contratar a gente de mayores de 50 años. Después de los 6 primeros meses hay una fase, según el programa, que sería de contratación y posteriormente pues hay un compromiso por parte de la empresa de inserción social de Sartu de que pues se crearía una empresa de inserción que sería creada por ellos, no sería creación del propio ayuntamiento y bueno, pues había un compromiso de que esa gente pues siguiera trabajando ahí, con lo cual pues cumpliríamos esa fase de formación, de empleo y luego de colocación definitiva, con lo cual pues bueno, habríamos dado una solución a 8 personas en concreto. Bueno, pero para no crear falsas expectativas, el Ayuntamiento de Llodio no crea ninguna empresa, ¿no? No. Nosotros lo que hacemos es aportar 90.000 euros a este proyecto que impulsa Sartu, donde una de las fases es pues eso, esa colocación definitiva de estas personas en una empresa que sería creada, pero sería creada por ellos. O sea que nuestro compromiso es aportar esos 90.000 euros para esta primera fase inicial de formación y empleo, si habría una colocación durante 6 meses, y luego, pues bueno, si sigue el proyecto, que entendemos que sí, pues la propia Sartu pues crearía esa empresa de inserción social. Uh-huh. ¿Y estás? Estamos en negociaciones con ellos, parece que está bastante avanzado, incluso estamos hablando ya pues técnicamente cómo podríamos llevarlo, pero es la opción que estamos trabajando y que, bueno, pues en la que nosotros hemos puesto pues todo el énfasis para que salga adelante. Uh-huh. Y estas personas que pueden ser mayores, ha dicho, de 50 años, son, sí. Uh-huh. ¿cómo tendrán acceso a esa OSA? ¿A través del ayuntamiento? Sí. ¿A través del propio Sartu? ¿Cómo van a ser elegidos? Lo que estamos preparando es le estamos dando la forma a este proyecto, pues exactamente no sé si será a través de la firma de un convenio o cómo será, y bueno, pues dentro de la redacción de ese convenio o acuerdo marco, pues ya estableceremos cuál va a ser el proceso de selección, que en todo caso será un proceso que llevaremos desde el audio para gente del audio. Y sobre todo, pues eso, con el único primer matiz de que sea mayores de 50 años. Bueno, pues eso será en los próximos, iba a decir meses, ¿no? Pero este es inminente, supongo. Sí, nada, yo creo que en este mes pues podremos tener ya algo más perfilado, ¿no? O sea, perfecto. Muy bien. Bueno, pues en todo caso, seguramente que si tienen ustedes interés, les podrán dar más información en breve plazo en el área correspondiente en el Ayuntamiento del Audio. Sí. Uh-huh. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento, gracias por estar con nosotros esta mañana. Es que recasco. Por cierto que si han visto ustedes por ahí, se ha perdido una perra, una perrita border collie blanca y negra, que atiende al nombre de Gora. Se ha perdido el pasado día 31 en las Llantenos, sus proximidades, bueno, cualquiera sabe si está por allí o dónde puede estar. Se han visto una perrita border collie blanca y negra que atiende al nombre de Egora. Si alguien la ha visto o la tiene recogida, puede llamar aquí al teléfono de la radio al 946720499 o al teléfono móvil 639-52-59-74. A ver si hay suerte y la tiene alguien recogida, alguien la ha visto. Van a hacer felices a una familia que está ahora pues muy preocupada y disgustada por la pérdida de la perrita coli blanca y negra que atiende por el nombre de Gora. Bueno, pues hemos escuchado antes al concejal de Función Pública del Ayuntamiento que nos hablaba de esa creación de puestos de trabajo a través de la de Sartu, que no es una empresa pública del Ayuntamiento, que no es una empresa que crea el Ayuntamiento, pero que hay que recordar que fue una apuesta que incluyó en los presupuestos de 2012 el Grupo Socialista, y me imagino que Charo Sarasúa estará contenta porque se dé ese paso cuanto antes. ¿Qué tal, Charo? Egunon, Arceli. Egunon, pues me imagino que satisfecha, ¿no? Bueno, sí, ya ha terminado el año 2012 y viendo que esa partida no se ha logrado ejecutar en todo un año, pues bueno, lo que queremos es que esto se agilice porque efectivamente hay personas que tienen más de 55 años y con una gran experiencia y que pueden optar a este programa de empleo, porque es un programa de empleo que se va a hacer a través de una empresa de inserción, con un mes de formación y con luego 6 meses de trabajo y con la posibilidad de que se cree efectivamente una empresa de inserción específica para eso, y nosotros sí que creemos en nuestras propuestas, por eso las hacemos, por lo tanto estamos contentos y esto pues nos da pie a que con vistas al próximo presupuesto 2013, que ya adelanto que el Partido Socialista va a hacer que esos presupuestos, evitando, claro, lo que son los salarios de los funcionarios y el gasto corriente, se destine directamente a inversión en personas, y cuando digo inversión en personas tenemos un montón de ideas que yo misma estoy preparando y que ya he hablado con mi grupo y les ha parecido bien, en cuestión de fomento de empleo. Tenemos bastantes ideas para poner en marcha y para ello necesitamos pues un dinero de los presupuestos que creo que se podría dotar perfectamente, y van en esta línea. Y bueno, pues las pondremos sobre la mesa y si alguien las quiere apoyar, estupendo, y si no, pues nada, se quedarán ahí. Pero desde luego he de decir que la posibilidad de lo que nosotros planteamos existe, es realizable y además puede tener futuro. Y por qué no, si funciona, podemos seguir pidiendo el apoyo de los planes de empleo desde el Gobierno Vasco para los ayuntamientos. Creo que toca ahora eso, esa es la prioridad, las personas, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en ello, Arceli. Desde luego, porque es la principal preocupación ahora mismo de la sociedad, es la cuestión económica y desde luego el paro, ¿no? Sí, yo quiero decirle a los ciudadanos de Llodio que vamos a animarnos, que vamos a intentar pelear por esto, que vamos a seguir, vamos a continuar haciendo política municipal de la buena, aunque algunas personas nos estén dando leña por todos los lados, que no pasa nada, que para eso hemos entrado en la política, para recibir, igual que mucha gente está desencantada con la política. Yo misma soy política y estoy desencantada con muchas otras cosas, pero eso no me hace perder fuerzas para tirar adelante, y bueno, pues hay días mejores y hay días peores. Pero hoy pues me he levantado con un buen espíritu de poder seguir trabajando, porque muchas de las personas que viven en este municipio quieren que sigamos trabajando, quieren que sigamos peleando, y se van, y nos vamos a poner todos los que queremos vivir dignamente, nos vamos a poner del mismo lado, ya lo verás como sí, y yo creo que se van a hacer algunas cositas majas, y bueno, pues ahí pediremos la ayuda de aquellas personas que pueden entrar en estos planes de empleo, en estos programas de trabajo, para que por favor se acerquen, como siempre les digo, al ayuntamiento y digan: yo quiero trabajar y no quiero ayudas sociales, yo quiero trabajar. Y de esto se trata, ¿no? De fomentar empleo y de que quitemos esta idea de que desde el ayuntamiento solo se dan ayudas sociales. No, desde el ayuntamiento también se puede fomentar el empleo y, por supuesto, el apoyo al autoempleo, a los emprendedores. Y por qué no, a veces hay necesidad de poder desde el propio ayuntamiento tener alguna línea de crédito preparado para estos casos, ya que los bancos nos han decepcionado tanto que, bueno, algo vamos a tener que hacer desde la política municipal y dentro de nuestros recursos limitados. Nadie le está pidiendo al ayuntamiento que meta lo que no tiene, pero dentro de lo que tenemos vamos a emplearlo de otra manera y dejarnos de tantas partidas presupuestarias que van a no sé dónde y que no sirven para nada, y bueno, pues desviar las cosas que realmente van a funcionar. A ver si encontramos la complicidad de otros grupos políticos para poder sacar ideas adelante. Y aunque nos estén criticando, porque siempre estamos poniendo sobre la mesa ideas, nosotros vamos por libre, no tenemos pactos con nadie, somos un partido progresista y de izquierdas con ganas de defender los derechos de los ciudadanos y, ¿por qué no?, de defender el emprendimiento, los servicios públicos y, bueno, pues una apuesta por la subsistencia de lo que se trata hoy en día de todas las familias y de poder llegar a fin de mes. Tampoco pedimos vacaciones al Caribe, pero bueno, una vida digna es lo que todo el mundo pide en este momento. Bueno, y el asunto, el tema de los locales municipales, que, bueno, presentó usted la moción, ya hablamos de ella, finalmente fue aprobada. ¿Eso qué recorrido tiene ahora? Bueno, pues el recorrido es la elaboración de ese reglamento de cesión y uso de locales municipales. Vuelvo a decir, cesión y uso de locales municipales, que nadie se equivoque. He oído decir a la representante de Omnia que si yo le dije que yo no pretendía meter a las explotaciones hosteleras, es que las explotaciones hosteleras, yo creo que hay concejales en el ayuntamiento que no se enteran de cómo funciona el ayuntamiento. Yo llevo 5 años y desde luego hay que tomar buena nota de las cosas que se dice. Vamos a ver, explotaciones hosteleras funcionan a través de contrataciones. El bar del Centro Social de Gardea tiene un contrato que salió a concurso, que hay unas mesas de contratación donde estamos los políticos y donde allí se adjudicó el contrato de esa explotación, pues bueno, a una empresa que la va a explotar X tiempo. Por lo tanto, eso ya está regulado. Los centros de jubilados tienen unos convenios que llevan funcionando muchísimo tiempo y, por cierto, el de Ugarte funciona perfectamente, el centro de mayores San Roque Sar, funciona perfectamente y nunca ha tenido ningún problema. ¿Por qué vamos a generar un problema donde no lo hay? En Areta, la persona que llevaba el bar, pues se ha marchado, habrá que regular eso otra vez, pues se hará. Pero el Partido Socialista no pretende generar problemas donde no lo hay. No, esa no es nuestra función en el ayuntamiento. Pero si alguien viene donde nosotros y nos dice que tiene un problema, lo estudiamos, vemos qué razón tiene y qué no razón tiene, hacemos una propuesta. ¿Cómo la proponemos? A modo de moción. Yo siempre digo que el Pleno es el órgano por excelencia donde podemos poner esto sobre la mesa. Bueno, tuvimos el voto a favor del PNV y la abstención del resto de grupos y salió la moción adelante. Ahora toca elaborar el reglamento y, bueno, y las alegaciones oportunas. Por cierto, estoy también muy indignada con algunos medios de comunicación que no sé por qué en los últimos tiempos, aparte de obviar nuestro trabajo, lo cual nos hace, bueno, pues más útiles, ¿no? Porque cuando alguien te obvia es porque algo estás haciendo bien. Pero concretamente el Correo y el Deia publicaban el otro día que la moción de la elaboración del reglamento de cesión y uso de locales la había votado Bildu. Pues no, perdona. El que ha votado a favor ha sido el PNV y el resto se han abstenido, incluido Bildu. Hay algunos medios de comunicación que tienen últimamente, no sé, ese interés porque el Partido Socialista está al lado de Bildu. Bueno, pues yo quiero aclarar una cosa públicamente y lo digo de corazón. Nosotros no estamos en contra de nadie ni a favor de nadie. Nosotros somos un partido con personalidad propia, el Partido Socialista de Euskadi, PSE y luego PSOE, por supuesto. Yo no reniego de nada. Nosotros tenemos iniciativa, lo llevamos al ayuntamiento. Somos 2 de 17, por cierto, no sumamos mayoría con nadie. La mayoría son 9. Bildu tiene 6 y 2 son 8, no sumamos mayoría. PNV tiene 6 y 2 son 8, no sumamos mayoría. Por lo tanto, el Partido Socialista está haciendo un trabajo de oposición con ideas, con propuestas, como tiene que hacer todos los grupos. Lo sometemos a votación y hay que sacar 9 votos para sacarlo adelante, ¿vale? Y eso es lo que hay, esa es la mayoría simple. O en este caso, como ha habido una abstención del resto de los grupos, con los 6 votos del PNV lo sacamos. Pero vamos a ver, ¿por qué hay un interés mediático en hacernos como si nosotros fuésemos con unas siglas en concretas? Que no, que mira, que la democracia es la lo que la y nosotros no le quitamos a nadie de que esté en las instituciones, pero lo que tenemos que votar los partidos son propuestas para el municipio y si son buenas, pues vamos con quien haga falta, que ya está bien, que si lo hace el Partido Popular no pasa nada. O sea, en Vitoria Maroto del Partido Popular está sacando adelante cosas con Bildu, no pasa nada, ahí no pasa nada. En el resto, pues bueno, se nos empieza a tachar de no sé qué, y concretamente el correo y el de ella llevan una dirección editorial que yo desde luego estoy súper alucinada. O sea, ¿pretenden dirigirnos a nosotros en la política? No, perdona, yo me puedo revelar en la política, pero también me puedo revelar en esto. No voy a permitir que ningún medio de comunicación nos diga a los socialistas cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, que por cierto, somos un partido de 125 años y con un montón de gente, que tendremos nuestras discrepancias internas, por supuesto, como todos los partidos. Lo que pasa que a uno se les airea de forma mentirosa, porque encima están mintiendo, y a otros no se les airea. Nosotros somos un partido democrático donde tenemos un congreso y tenemos que elegir nuestros representantes, y son los medios de comunicación los que quieren que nos digan a nosotros quiénes tienen que estar ahí. Pues no, perdona, yo ya les digo que no, que la política del Partido Socialista la va a hacer el Partido Socialista y la elección interna de sus órganos las va a hacer los militantes, que son los simpatizantes y los afiliados. Y se acabó, y hasta ahí hemos llegado. Y desde luego, conmigo que no cuenten. Ya le he llamado a la corresponsal del Correo Ñudio para decirle que lo que ha publicado no es cierto y que esa votación totalmente falsa. Y lo voy a hacer públicamente donde lo tenga que hacer. No voy a consentir que los medios de comunicación mientan. Y lo digo claramente, mientan. Que escriban lo que quieran, como quieran y donde quieran, pero mintiendo no. Y que pongan palabras en mi boca, como se pone muchas veces, que yo no he dicho, ya estoy harta. Yo me puedo renegar ante una práctica política que no me gusta, por supuesto, porque soy política y tengo que ser autocrítica y hay muchas cosas que no me gusta y que hay que mejorar la política, pero también ante una práctica de los medios de comunicación que varan para ciertos partidos, por cierto, que también viven de financiación pública, porque hay muchos periódicos que tienen financiación pública y eso es lo que mucha gente no sabe y están comprados por ciertas siglas y por ciertas historias. Así que a los ciudadanos que estén atentos, que sepan leer bien todo, que son listos y que sepan qué es lo que nos conviene en este momento, que la situación es bastante grave como para que nadie nos manipule. Y lo digo como ciudadana ya no lo hablo como política porque yo no estoy en la política por votos, porque desde luego que en mi carrera, como digo yo, no va a acabar en la política, creo que esto tiene que ser un ciclo corto, y eso es lo que nos hace dignos, trabajar, estar ahí y escuchar a los ciudadanos. Y ya está, y de lo que decimos a lo que hacemos tiene que haber un corto trozo. Hay muchos que dicen una cosa y luego hacen otra. Yo desde luego no. Bueno, pues ha terminado el año batallando y comienza el 2013 dando también batalla. Presentando iniciativas, que, vamos. Sí, sí, pero bueno, en esta vida hay... Yo siempre creo que en esta vida hay que morir con las botas puestas. Yo siempre digo que vivir arrodillado es triste. En este momento, por desgracia, mucha gente vive arrodillada, pidiendo pues lo que es suyo y lo que le han arrebatado. Y yo creo que en este momento tenemos que estar unidos para darnos ánimos, para tirar para adelante, que vamos a salir adelante, que ya lo verás, que somos gente trabajadora, que hemos salido en situaciones difíciles. Y a mí esto lo escucho yo todos los días en mi casa, de gente con bastante sabiduría, y creo que yo lo único que quiero es trasladar ánimos y ayudarnos, es solidarios, y bueno, somos un pueblo trabajador y vamos a tirar para adelante. Lo que pasa que no va a ser sencillo, pero por eso no quiere decir que nos vamos a tener que arrodillar, ¿no? Tendremos que tirar para adelante y luchar contra el sistema juntos y contra aquellos que no nos guste decir basta ya. Usted apuesta por aquello de no puedo, no existe, no es posible, no existe. Efectivamente, claro, de todas las maneras, yo creo que en esta... Yo el otro día lo dije en el Pleno, cuando el objetivo no lo consigues por un camino, búscate otro alternativo, pero no cambies de objetivo. Lo que no podemos hacer es cambiar de objetivo. El objetivo que tenemos todas las personas y las familias es llegar a fin de mes. Tampoco pedimos, ya vuelvo a decir, el viaje al Caribe, pero por favor, poder comer y pagar nuestros recibos, y no tener que ver familias que han vivido toda la vida, y no voy a decir ni bien ni mal, que han vivido o sobrevivido y que ahora ves como les caen las lágrimas por los ojos porque quieren y no pueden. Entonces, el objetivo es querer, ¿no? Por lo tanto, vamos a coger ese camino para poder llegar a fin de mes y para poder estar ahí. De eso se trata el estar en política. Lo del Grupo Socialista Ñudio, tenemos especialmente interés en hacer una buena política, si lo conseguimos o no, pues bueno, ya lo veremos, pero desde luego no le vamos a entrar al trapo ni a los medios de comunicación, ni a algún otro partido o alguna plataforma que quieren eliminarnos diciendo mentiras, y no lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando y no vamos a entrar en estas trampas que los en lo que algunos intentan meternos. Al contrario, vamos a seguir intentando consensuar acuerdos, lo vamos a hacer con el PNV, lo vamos a hacer con Bildu y lo vamos a hacer con todos los grupos que quieran unirse a nuestras propuestas, o por qué no, si tienen buenas propuestas, nosotros nos vamos a unir a las de ellas, a las de ellos. Pues Charles Arasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, pues esperamos la siguiente iniciativa, que me imagino que estará al caer, conociéndola, pues seguramente tendrá alguna, más de una ya. Bueno, ya lo ha dicho además, que tiene más de una preparada ahí. Tenemos una que ya hemos registrado y bueno... Y otra a punto de registrar, supongo. Sí, estoy pensando en otra que, bueno, me la han hecho llegar un grupo de ciudadanos y tienen toda la razón, y bueno, pues le daré forma, el Grupo Socialista va a seguir estando en marcha, y bueno, algunas cosas que comentaban el otro día mis compañeros, también vamos a darle una vuelta y vamos a ver cómo le podemos dar forma para registrarlo en el ayuntamiento. Muy bien, pues hablaremos de ello. Gracias. Gracias a ti, Arceli. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Se han fijado, seguramente que sí, y hay quienes son verdaderos aficionados o aficionadas, ¿no?, a este tema de las rebajas. Llegan las de enero y a veces vemos unas imágenes. Yo últimamente, la verdad es que tampoco veo muchas imágenes, pero recuerdo de esas últimas que se abrían las puertas de unos centros comerciales y se tiraban todos allí como locos y como locas. No sé si eso ya sigue ocurriendo o es una imagen del pasado. La cuestión es que parece que la liberalización que ya se ha dado, pues va a acabar con este tipo de cuestión, las rebajas, ¿no? Y desde ECA, OCU, pues han calificado este asunto de la liberalización como un despropósito que perjudica a casi todo el mundo. José Luis Segura, ¿qué tal? Egunon, bien. Egunon. Bueno, pues esto, en principio, hoy comienzan las rebajas, uh-huh. Bueno, que donde no han comenzado ya, ¿no? Porque de alguna forma u otra, pues ha habido pues ofertas y otro tipo de actividad en este sentido que hacen que ya las rebajas, pues parece como que se van descafeinando, ¿no? Pues bueno, eso parece que es lo que persigue el gobierno de Madrid, que el pasado mes de julio aprobó un cambio en la normativa de rebajas que consiste básicamente en que los comerciantes, las tiendas, pueden hacer rebajas en cualquier momento del año, cualquier día del año, con la duración que quieran. Este es el cambio. Este cambio nosotros lo hemos tachado de despropósito, que perjudica a casi todos, como bien has dicho, lo voy a explicar. Primero, por una parte, este cambio en la normativa de las rebajas es una vulneración de las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en materia comercial. Y es un despropósito, en nuestra opinión, que o va a poner fin o, desde luego, pone en peligro un sistema, el de las rebajas tradicionales, que venía funcionando razonablemente bien desde hace décadas. O sea, la posibilidad de que las tiendas hagan rebajas cuando quieran, en cualquier momento del año, rompe con el concepto mismo de las rebajas, que siempre han sido dos periodos al año, en invierno y en verano, bien definidos, en los que todo el comercio o la inmensa mayoría del comercio hace rebajas. Los consumidores lo tienen claro, sabemos cuándo empiezan las rebajas de invierno, cuándo las de verano, y eso nos ayuda a, por un lado, nos permite comprar a precios más asequibles cosas que necesitamos, pero sobre todo nos ayuda a planificar las compras de rebajas. Unos periodos, además, que están muy bien elegidos, sobre todo el de invierno. Tradicionalmente las rebajas han empezado después de Reyes, pues justo después de los gastos navideños que nos han vaciado en buena medida el bolsillo y en pleno arranque de la cuesta de enero. Por tanto, es un muy buen momento para hacer rebajas. Si ahora cada comercio puede hacer rebajas cuando quiera, el día que quiera y casi de la forma que quiera, ese concepto, esa referencia de las rebajas empiezan en tal fecha, pues como decía Sabina en la canción que estaba sonando, huyendo del frío, busqué en las rebajas de enero. ¿Cuándo son las rebajas? En enero, el 7 de enero empiezan las rebajas, duran tanto y luego en julio para la campaña de verano tenemos otras. Por eso digo que nos parece un despropósito, es una desregulación que no somos los únicos en criticar. Estos días de la semana pasada han salido varias, yo casi todas las que conozco, asociaciones de comerciantes de Euskadi, que se han pronunciado también abiertamente contra este cambio, abundando en las razones las mismas razones que he explicado y subrayando también que esta nueva situación va a perjudicar al pequeño comercio en beneficio de las grandes marcas y las grandes franquicias, que sin lugar a duda tienen mucha mayor capacidad de maniobra para reducir costes de producción o de compra, para reponer mercancía, para ofrecer ventajas y ganchos comerciales y para poder mantener, digamos, una guerra de precios durante todo el año. Esto siempre beneficia a los grandes y perjudica a los pequeños que van ya muy tocados con esto de la crisis, los que no han cerrado, ¿no? Por tanto, nosotros compartimos el análisis, este análisis de los comerciantes vascos, y lamentamos que el Gobierno de Madrid siga avanzando imparable en una liberalización y una desregulación no solo en el ámbito comercial, sino también de numerosos sectores de la vida socioeconómica que, en nuestra opinión, liberalización, desregulación, esto tiene que ver con los horarios comerciales también, todo va en el mismo sentido, perjudican a la inmensa mayoría de la sociedad para favorecer a unos pocos, normalmente a los que más tienen. Bueno, dicho esto, en cuanto a las rebajas... Parece que, por cierto, antes de empezar con las rebajas en sí, parece que hay algún recurso escuchado en Cataluña con este asunto. Sí, no sé si en nuestra comunidad... Cataluña ha puesto un recurso porque considera que hay una invasión de competencias por parte del Gobierno central y ha presentado un recurso porque no está de acuerdo con esto. Nosotros, EKUCUP, esta es la opinión que tenemos. Hemos hablado con asociaciones de comerciantes, de Vizcaya sobre todo, nadie está de acuerdo con este cambio y, bueno, las razones son las que he explicado, ¿no? Perdemos esa referencia, los consumidores sobre todo, pues necesitamos saber cuándo empiezan las rebajas, después de Navidad hemos gastado un montón de dinero y ahora vamos a comprar cosas que necesitamos a precios asequibles y de una forma planificada. Si desaparecen esas fechas fijas para las rebajas en las que casi todo o todo el comercio se pone en rebajas, perdemos esa referencia. Desde luego. Bueno, pues los consejos, como siempre, bueno, pues supongo tener la lista de compras, el tope de gasto, controlar la tarjeta, en fin. Efectivamente, si ya veo que te las sabes, las vamos a repetir un poco. Pero antes vamos a decir una cosa. Este cambio en la ley que hemos explicado, es voluntario para los comerciantes. Pueden hacer las rebajas cuando quieran. Nos parece plausible y muy bien el hecho de que la mayoría de los comercios de Euskadi han decidido hacer las rebajas ahora, empezando hoy. Estos días pasados hemos visto algunos carteles, descuentos, rebajas adelantadas en algunos pocos comercios, pero la inmensa mayoría empiezan a hacer las rebajas hoy, porque saben que los consumidores estamos acostumbrados a eso y es cuando vamos a ir de rebajas, ¿no? Por tanto, aplaudimos esta decisión. Esperamos además que la campaña de rebaja resulte provechosa tanto para los consumidores como para los comerciantes y en especial para el pequeño comercio, que lo está pasando muy mal y que el pequeño comercio es fundamental para que las calles y plazas de nuestros pueblos tengan y ciudades vida. Sigan teniendo vida, alma, movimiento y no lleguen a ser un mero lugar de paso entre el trabajo, el hogar y el macrocentro comercial. Bueno, dicho eso, vamos con los consejos típicos de las rebajas. Para hacer una compra provechosa, pues siempre nos tenemos que guiar por el sentido común. Lo primero es, hacer una lista de compras, una lista de cosas que realmente necesitamos, que vamos a aprovechar, y fijarse un presupuesto, cada cual en función de su capacidad económica, y tratar de no salirnos de ahí. Es decir, salir de casa, no ir a las rebajas a ver qué nos encontramos, a ver qué nos llama la atención, a los escaparates, sino salir de casa teniendo lo más claro posible qué queremos comprar, qué necesitamos comprar y cuánto dinero nos vamos a gastar en ello. Mejor si pagamos con dinero en efectivo que con tarjeta de crédito, que nos vendrá el susto al mes siguiente, y sobre todo porque al pagar con tarjeta somos menos conscientes del gasto que estamos haciendo, nos despistamos más y somos más conscientes del gasto que estamos haciendo sacando billetes del bolsillo o del monedero. ¿Qué más? Mirar bien las etiquetas, el doble precio, porque a veces vemos en rebajas, en los carteles de las tiendas, grandes descuentos hasta el 70%, hasta el 75%, pero eso no significa que todos los productos de esa tienda que están en rebajas vayan a tener ese descuento, porque el hasta suele tener antes un desde. Por tanto, el objeto, el producto que queramos comprar, tenemos que mirar su precio, su etiqueta con dos precios, que así debe ser en rebajas, el precio rebajado y el precio anterior, para que veamos cuánto le han quitado o el porcentaje de descuento que se le ha aplicado. Comprobar la calidad de los productos. La normativa dice que los artículos que se venden en las rebajas deben encontrarse en perfecto estado. No pueden ser artículos producidos ex profeso para las rebajas. Deben haber estado a la venta normal al menos hasta un mes antes de que empezaran las rebajas. Porque para vender productos con taras o con defectos, hay otros tipos de promociones especiales de venta, como los saldos o las liquidaciones, pero no en rebajas. De todas maneras, es conveniente echar un vistazo al artículo antes de comprarlo, sobre todo pues artículos textiles, ropa, porque bueno, en rebajas se manosean y mucho las cosas, y mucha gente toca los artículos, y bueno, pues para ver que no tienen defectos y no tengamos luego que tener una discusión, ¿no? No admitiremos limitaciones en las garantías. La ley de garantías no se va de vacaciones durante las rebajas, y también en rebajas los productos nuevos tienen una garantía de 2 años y los de segunda mano de 1 año. Algo de lo que se habla mucho siempre que llegan las rebajas, la posibilidad de cambiar el producto, de que devuelvan el dinero. Bueno, hay que decir que tanto en rebajas como en cuando no son rebajas, el comerciante solo está obligado a cambiar el artículo o a devolver el dinero si el artículo tiene algún defecto de fabricación o si la publicidad de ese producto o del establecimiento anuncia la posibilidad de cambio o devolución sin necesidad de justificación por parte del consumidor. No siendo así, compro algo, me lo llevo a casa, me lo pruebo, no me gusta y lo quiero devolver. No, si no tiene ningún fallo, no tengo derecho a que me lo cambien por otro o a que me lo devuelvan. De todas formas, es conveniente, más habrán rebajas, cuando suele haber más manga ancha por parte de los comerciantes, más facilidades para cambios y devoluciones, bueno, pues preguntar en concreto en el sitio que vamos a comprar algo, oiga, ¿cómo está esto de las devoluciones? ¿Lo puedo llevar, mirar, lo puedo traer para ver qué nos dicen, ¿no? Y como último consejo, pues tanto para rebajas como para cuando no son rebajas, coger el ticket o justificante de compra y guardarlo, porque es la prueba que tenemos de haber hecho esa compra para, en caso de que el producto tuviera defectos, no funcionara correctamente, si fuera un electrodoméstico, por ejemplo, lo que fuera, pues para poder reclamar. Uh-huh. Bueno, pues nada, los consejos ahí quedan, que son los de siempre, pero viene siempre muy bien refrescar la memoria y, bueno, pues salir de rebajas, disfrutar de la vida, de las rebajas, y desearles muchísima suerte, que encuentren lo que buscan, y a los comerciantes también, que tengan ahí su lado, porque lo necesitan, ¿no? A los comerciantes, especialmente al pequeño y mediano comercio, porque es fundamental es fundamental que siga existiendo, que no cierren más comercios, porque si no vamos a tener unas ciudades y unos pueblos muy tristes. Desde luego. Bueno, pues José Luis Segura, de EKOQ, muy amable. Gracias. De nada, agur. Hasta luego, agur. La revista de enero del Sindicato de Transportistas IRU, hemos leído un artículo muy interesante en el que dicen que bajan los precios los lunes y nos toman por tontos, el precio de la gasolina, de los combustibles se refiere. Me imagino que muchos de ustedes, o alguno por lo menos, se habrá fijado o se habrá dado cuenta de ese detalle de eso, de la bajada de los combustibles los lunes, y quizás se han preguntado, bueno, ¿y por qué sube, baja los lunes y sube los martes? Bueno, pues a ver, ¿se quieren enfadar un poco? Pues vamos, seguramente que ya, quizás alguno de ustedes ya lo saben o lo conocen, si son profesionales del transporte, seguro que sí, pero es que en la revista de sindicato IRU, pues han publicado un artículo muy interesante y además con toda serie de detalles de cómo, dicen aquí en el artículo, y además están los detalles, de cómo se puede manipular el IPC con los combustibles. Y sí que la verdad es que algunos nos hemos fijado en ese detalle de que los lunes bajaban los combustibles y los martes subían, pero bueno, pues como hay tantas cosas raras en este mundo, pues tampoco le prestas mayor atención, pero sí que ellos lo han prestado y han sacado, digo, con todo lujo de detalles, un artículo muy interesante en el que se aprecia precisamente esa historia. Estitxu Ugarte, del sindicato IRU, ¿qué tal, egunon? ¿Qué tal, egunon? Bueno, pues eso, que ahí dais con detalle y con datos, pues cómo se ha hecho esto de que baje el IPC, sí. ¿No? El tema es que a nosotros durante el mes de noviembre había un montón, bueno, hemos notado, ¿no?, que esa bajada de los precios del gas y los lunes era más acentuada que a lo largo del año, que es una tendencia que se da durante todo el año, pero bueno, durante el mes de noviembre más aún, y había muchos transportistas que venían y decían, joder, pero es que los lunes el precio está muy barato, y luego, bueno, pues, el tema es, y tal y como nosotros les explicábamos a nuestros afiliados, el tema es que los lunes es el día en el que las petroleras, Cepsa, Repsol y BP, que son el monopolio del petróleo aquí en el Estado español, dan sus datos, o sea, el Estado español recoge los datos los lunes. Y ese es el día en el que se recogen los precios de los surtidores y se envían esos datos al Boletín Petrolero de la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Pues que a las petroleras, por una cuestión de imagen, básicamente les interesa que los precios que se publican en la Unión Europea sobre el Estado español sean más bajos de lo que realmente son. Entonces, como el lunes se toman datos de los surtidores, lo que hacen es bajar el precio del gasoil y de la gasolina en los surtidores, y de esa manera consiguen ese efecto. Es decir, que parezca que el precio del combustible es más bajo de lo que realmente es. Ese hecho, que es habitual durante todo el año, en el mes de noviembre se acentúa. ¿Por qué? Pues precisamente porque es el mismo dato que se recoge los lunes para el Boletín Petrolero de la Unión Europea, se ha estado usando por parte del gobierno español para calcular el IPC. Es decir, una parte importante del cálculo del IPC es combustible. Entonces, si el gobierno español le interesa que el IPC no se dispare en noviembre, lo único que hace es presionar de alguna manera a las petroleras y les dice que bajen sus precios los lunes más, y en martes ya pueden volver a subirlos. Y bueno, y nosotros hemos constatado que eso es así. Y bueno, pues la trampa de los lunes, vamos allá, porque aparte de trampear las estadísticas del cálculo del IPC, lo que se ha hecho en noviembre es que como el mes de noviembre es la clave para calcular la revalorización de las pensiones, pues bajamos más el precio de noviembre y así 4 días al mes, uno de los precios clave para calcular el IPC, como es el del combustible, está bastante más bajo que el resto de días al mes, con lo que vamos a tener un IPC inferior al real y una revalorización de las pensiones a la baja. Uh-huh. Y esa es, eso es lo que se ha venido haciendo durante el mes de noviembre. Bueno, y con toda probabilidad seguirá haciéndose, no sé si quizás es menor... Con toda probabilidad se seguirá haciendo, porque en primer lugar a las petroleras les interesa y en segundo lugar el gobierno español de alguna manera, quiere decir, durante estos últimos meses o durante algunos meses, el gobierno español, el ministro de Industria, ha estado hablando de que hay que leer la cartilla a las petroleras porque los precios estaban disparados, los precios del gasoil y de la gasolina estaban disparados y que de alguna manera iban a presionarles para que bajasen los precios o para que reduciesen su comisión, ¿no?, lo que se llevan. Con esta medida, es decir, con esa medida de presionar para que los lunes se baje el gasoil y luego se suba todo lo que se quiera, el ministro de Industria del Gobierno español se lava la cara, porque bueno, pues el IPC dice que el precio del combustible ha bajado. Y bueno, ha bajado, pero lo que no se dice es que solo baja el lunes. Sí, sí, baja el lunes, pero, y bueno, sube el martes. Así que queda bien las petroleras y queda bien el gobierno. Sí, pero nos toman el pelo. Y quedamos mal los transportistas y los consumidores en general y todas aquellas personas que se ven obligadas a repostar el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Uh-huh. Es decir, que con toda probabilidad el lunes, o un lunes, no sé qué lunes, el último lunes de mes, que no sé cuándo hacen las mediciones, ¿no? Todos los lunes. Todos los lunes. O sea, con toda probabilidad... Cualquier persona que consuma combustible habitualmente, los transportistas lo saben, pero quiero decir que hay muchas personas que están en la carretera todo el día por trabajo o lo que sea, saben perfectamente que los lunes el gasoil siempre es más barato que el martes o que el domingo. En fin, pues ya ven, el artículo... Y la única razón es esa, no es sí. Que sea por casualidad. Aquí las cosas nunca pasan por casualidad, siempre ocurren porque a alguien le interesa. Sí, sí, al final, porque de esa manera el IPC, pues... Efectivamente, el IPC se ajusta a lo que uno quiere, evidentemente. Bueno, sí. Pues eso, el título del artículo viene muy bien, les bajan el gasoil los lunes y nos toman el pelo. O nos toman por tontos. Bueno, pues ese es el dato y el hecho que denuncia en su revista el sindicato IRU y le agradecemos a Estichu que nos haya hecho una referencia precisamente de ese detalle y ustedes pues para que vayan tomando nota. Efectivamente. Estichu, pues es que ricasco. Vale. Agur, ya. Agur. Agur. Por un carro chiquito que ahorre gasolina o por motocicleta como la de Molina, que él dice que le ahorra bastante gasolina y con lo que le sobra se va para la cantina. Como va la gasolina ya no se puede comprar. Tiene que negociar, señor. Bueno, pues ahí, ¿cómo sube la gasolina? Con la gracia de los cubanos. Como ven, no es un problema único de estas tierras. También pasa por otros lugares. Bueno, les recuerdo lo que decía al principio de esa perrita que se ha perdido, a ver si alguien la tiene localizada, a ver si alguien la encuentra y les damos una alegría a esta familia que está muy, muy preocupada, muy triste porque ha perdido a su border collie blanco y negro. Una es una hembra que atiende por el nombre de Gora y que se perdió el día 31. Una perra que reside en Llanteno. Si alguien la ha visto o la tiene recogida, puede llamarnos al 946720499 o bien llamar directamente al móvil 639-52-59-24. La estación de fruticultura de Zalla estrena año con jornadas, como lo hace todos los años, en torno a la poda, que teóricas y prácticas se van a celebrar los días 26 de este mes de enero y el 2 de febrero, respectivamente. Teorías y prácticas de la poda. Este centenario centro, que depende del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, prevé la asistencia de numeroso público que abundará en la teoría de la poda, sobre todo de frutales, como eje, pues, los kiwis y la defensa de la defensa fitosanitaria. Y en el marco de la primera de las jornadas, el día 26 de enero, tiene la elaboración del chacolí y la sidra en bodega, la poda de la vid en el campo y también defensa fitosanitaria en la segunda, que será el sábado, día 2 de febrero. Días 26 de enero y 2 de febrero. Teóricas y prácticas de la poda. En su 23ª edición, en la estación de fruticultura de Zalla. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Pibe llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Tiempo ahora para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen cuando necesiten insertar un pequeño anuncio de compra, venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. El teléfono de Radio Ayala es el 946720499. Se vende piso en Areta de VPO, 605-70-74-53. Se busca persona responsable para dar clases particulares de primero de bachiller, 605-71-26-43. Chica vasca responsable de 32 años busca empleo, busca trabajo urgente, cuidando personas mayores, en limpieza, etc. 666-01-69-88. Se alquila piso en Areta de dos habitaciones, garaje, trastero, tiene ascensor. Teléfono 605-707-453. Se vende piso de protección oficial en Ocondo. 637-40-68-20. Se ofrece chica con estudios de magisterio y experiencia de años trabajando como educadora para el cuidado de niños y niñas. 699-522-941. Se alquila garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio, económico. 647-56-04-04. Se ofrece oficial de primera, tornero CNC y tornero convencional, 35 años y experiencia de 8 demostrable. Disponibilidad inmediata con vehículo propio, 664-16-70-52. Los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403.